Y allí está del otro lado de la línea de teléfono Ricardo Liniers Siri. Así dice su biografía en Wikipedia. ¿Le creemos a Wikipedia, Liniers? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Sí, créanle. ¿Le creemos? Es lo que hay, ¿no? Cada tanto la chinga Wikipedia, pero en esa le embocó. Bien, bueno, acá en Bolsón somos Chino Wisman y Kike Cavaleiro, que te estamos hablando desde el Pupo, el programa de la mañana de Radio Oga. Buenísimo, qué envidia les tengo. Sí. De estar ahí. Bien, bueno, este es un segmento que venimos teniendo los miércoles, que es como lo llamamos reportaje interactivo, porque nos llegan algunas preguntas por algunas redes sociales y bueno, que nos hacen preguntas, consultas, o nos dicen, che, lo bancamos a Liniers y ese tipo de cosas. Ya pasaron algunos, pasó Sandra Russo, bueno, de distintos, Rocambole, otro dibujante, artista muy interesante, y ahora te llegó el turno. Buenísimo, dale. Hay algo que es insoslayable, es la historia previa tuya con respecto a lo que después, bueno, ahora ya conocemos todos y que hace que sea motivo de conversación, y es el conocimiento de personajes como Goscinny Uderzo, como Oesterheld, como el recientemente desaparecido Solano López, en fin, toda una serie de personajes o popes de la historieta, que en el caso mío, que ya he superado los 38, un poco más, doblemente los he superado, formaron parte del culto a la historieta de esa época. Estoy hablando de los años 50, 60, más o menos. ¿Cómo es que vos, siendo mucho más acá en la historia, mucho más cercano, tomaste contacto con estos personajes? Y bueno, yo leí El Eternauta cuando era muy chico. En la casa de unos tíos míos había una edición, esas completas, pero cuando tendría 10 años, o sea que sería el 81, 82, claro. Ahí. Uh-huh. Y me acuerdo de volverme loco, de obsesionarme con el libro y terminarlo y volver a empezar, ¿no? Uh-huh. Así que yo empecé a ser muy lector entre El Eternauta y Mafalda. Claro. Creo que más o menos me dejaron la cabeza ya formateada para el resto de mi vida. ¿Y cuándo entró el dibujo? Y siempre dibujé, ¿no? En verdad todo el mundo dibuja desde chico. Sí. Entonces que hay un grupo de gente que nunca para. En general a todos los chicos les gusta dibujar. Pero después aparecen las frustraciones y pensar que tenés que dibujar así o asá. Y ahí es cuando alguna gente dice, no, yo no sé dibujar, y deja. Y ya vemos un grupito que seguimos. O sea, que nunca me imaginé que iba a ser trabajo, pensé que iba a ser un hobby. Así que no hay nada más lindo que te toque vivir de lo que hacías para vos gratis. En alguna entrevista dijiste, decías que habías empezado a dibujar, hacer historietas en el colegio, ¿no? Que como no había video, veías una película del cine, después se iba esa película de tu vida, ¿no? Entonces la dibujabas para guardarlo, como para coleccionar esos momentos que vivías. La pregunta es doble. Por un lado, si fue así, por otro lado, ¿qué le queda a los chicos de hoy, al Liniers de hoy, que puede ver todo en YouTube y bajárselo en internet? Sí, me acuerdo, me pasaba eso, dibujaba La Guerra de las Galaxias, la 1, la 2 y la 3. Así con Ewoks y todo. Dibujábamos tiburón también con un amigo, se ve que nos gustaba los rayos láseres y la sangre. Y claro, bueno, ahora viene todo como muy rápido, ¿no? No hay ni siquiera que esperar a que una película llegue al cine para poder verla en tu casa. Antes tenías que esperar por lo menos al cine y después que llegue al video, en la época del video y después, no sé qué. Ahora está todo, antes de que terminen de hacer la película, ya la puedes ver. Sí, en copias truchas que se ven la gente del cine. Extraño. Pero igual creo que el chico con la imaginación así. Hola. Hola, hola. Ay, se cortó. Gracias. Se cortó. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir intentando. Así que. Oh, Ahí parece que retomamos la... Volvimos, se cortó. Sí. Pero bueno, nada, les decía que los chicos con imaginación siempre le van a encontrar la vuelta a usarla. ¿Y cómo se asimila esa experiencia de llevar la película a casa dibujándola con este vértigo que se vive hoy desde tantos ángulos posibles que lo quieras imaginar? ¿Cómo te estás moviendo vos? ¿O cómo te has ido adaptando o asimilando a esos cambios tan rápidos? Y viste que es rarísimo, porque uno piensa, bueno, uno se acostumbra muy rápido a cosas muy increíbles, ¿no? Uno piensa que YouTube existió toda nuestra vida y que mandar mails es lo más común del mundo, y son cosas que tienen 10 años, ¿no? Claro. Uh-huh. YouTube tiene 5 años, ni siquiera. Uh-huh. Así que es muy raro la velocidad con la que cambian como paradigmas, así que después pensás cómo hacía la gente para trabajar. Yo que laburo mucho mandando historietas a todos lados del mundo, me imagino yendo todos los días al correo y meter todo en una caja y mandar y qué sé yo, y ahora un botón ya mandás, así que claro. Esperemos que no volvamos por atrás. En ese sentido así tecnológico, sos un usuario bastante activo en Twitter, ¿no? ¿Cómo haces para tener ideas para una tira después de pasar un día tuiteando, ¿no? Porque el Twitter, digamos, que te consume ideas que tienen que tener un formato casi de tira en un punto. Claro, que ya mi cerebro funcionaba en 140 caracteres antes de que existiera Twitter. Claro, ahí va. Está bien. Entonces ya lo tengo muy así, y como trabajo frente a la computadora, como estoy dibujando, hay un rato largo de no pensar, o sea, de pintar y dibujar, y ahí se te disparan pavadas. Y entonces apareció esta cosa tan simpática que puedes escribir las pavadas a ver qué opina la gente. Y tirás a ver si prende, ya, bueno, puede funcionar, digamos. Claro, sí, es súper divertido ver la reacción en directo, porque era algo que los dibujantes no teníamos. O sea, los dibujantes publicábamos una historieta y 5 meses después alguien te decía, che, qué gracioso. Pero ahora es como muy directo, ¿no? Puedes hacer algo y enseguida, o sea, tener la reacción. Casi como un gol. Claro, la instantaneidad. Historietas, pinturas, arte de tapa de discos, póster de películas. Ahora hace poco ayer veía en internet justamente los títulos de la película, de la reciente película de Oreiro y Händler, y muchas cuestiones más. ¿En qué te sentís más cómodo? ¿Haciendo qué? No sé cuál es más cómodo, porque cómodo sería que ya estás medio aburrido. Ah, sí. Entonces a mí me gusta estar con un poquitito de adrenalina. Entonces, lo que estoy cómodo, ya estoy incómodo. ¿Y es que te... Si me acomodo, ya necesito cambiar algo. ¿Y algo que te guste más que otras cosas? Porque hay como un goce distinto, me imagino, entre una tira, que ya es casi, como decías vos, ¿no? Una especie de un laburo, y pintar, no sé, un óleo con otros tiempos. No, me divierto mucho haciendo recitales con Kevin. Claro. ¿No? Que implica así como mucho vivo y audiencia y adrenalina y escuchas a la gente riéndose y cantando. Eso es una parte así que no estaba para nada en mis planes de vida que iba a terminar haciendo eso. Sí. Y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Eso era otra de las preguntas que había dando vueltas, era ¿cómo y cuándo nació esa sociedad artística entre vos y Johansen? Y eso nos hicimos amigos hace varios años. Espera un segundo. Sí. Hace varios años empezaron a pasar la aspiradora. Ah, era eso. Hace varios años con Kevin empezamos nos hicimos amigos, la verdad. No fue ni que él pensó, uy, qué bueno, un dibujante me va a venir buenísimo para los recitales. Ni yo pensé, uy, seguro que voy a terminar con este pibe tocando en Inglaterra. Sí. Así que fue una cosa así como muy gradual, que nos hicimos amigos, que hablábamos de fútbol, de paradeces, como uno habla con sus amigos. Y de repente se le ocurrió a una persona que no es ni él ni yo, sino alguien que trabaja con él, che, ¿por qué no se sube Liniers? Y ahí empezó. Ahora, sí, no, se me ocurre la puesta en escena, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la intimidad o a la a la muy cercana presencia de tu dibujo en la gráfica, pero ¿cómo es arriba del escenario? ¿De qué manera te moves y cómo es tu trazo cuando trabajas con Kevin? Y hacemos diferentes tipos de shows. Hay uno que pongo un lienzo grande atrás de la banda y pinto así como el lienzo grande, medio como si fuese una caverna de Lascaux, ¿viste? Sí. Y después hay otro donde pongo una camarita así cenital arriba de una mesa y voy pintando papeles en donde pinto cada canción. Entonces, como que tienen diferentes dinámicas y yates, pero las dos yo disfruto mucho. O sea, se proyecta tu dibujo a medida que la canción transcurre. Y eso va proyectado, claro, atrás de la banda. Qué bueno, qué lindo. Lo que me permite hacerle cosas a traición a Kevin. Sí, estaría bueno verlo por acá cerquita. ¿Tienen ideas así de desplazamientos, de movidas por el país? Sí, bueno, ahora acabamos de volver de Perú y creo que Kevin se iba para Chile y yo después me junto con él en Brasil. Estuve haciéndole una gira por Patagonia, pero yo no pude subir. Y ahora, a fin de año, tenemos unos recitales en Buenos Aires. Liniers, ya está. ¿Te decimos Liniers? ¿Cómo te decimos? Es como Batman, ¿viste? A veces soy Batman y a veces soy Bruno Díaz. Pero cuando sos Liniers tenés oreja de conejo. Claro, cuando soy Liniers soy Batman. Mejor Batman que Robin, eso seguro. ¿Ya estás en la etapa en que te piden consejos los chicos que empiezan? ¿Estás por esos momentos? Sí, cada tanto alguno viene y te pide así, dice, ¿qué hago? Sí. Y yo no tengo la menor idea de cómo me salió a mí. Claro. Entonces nunca sé muy bien qué decirles, porque hay una mezcla entre azar, suerte, pero la única recomendación que siempre tengo es que lo dibujen mucho. No, cualquier disciplina artística la tenés que hacer mucho como para que al final sea natural. ¿Tuviste la posibilidad de tener algún maestro que te diera un consejo en el momento indicado o no? No me acuerdo consejos, pero sí ayuda, ¿no? Entre o Daniel Divinsky o Maitena o sea gente que durante mis primeras épocas me dieron una gran mano para entrar a un diario, para publicar un libro. Así que un amigo se llama Santiago Real, que también me hizo entrar a la página. Sí. Así que esos fueron los gestos. Sí, justo la siguiente pregunta venía porque cuando empezaste a publicar, lo primero fue Bonjour, ¿no? En Página 12. Sí. Ahí el humor era un poco más rudo, tal vez, ¿no? También con un absurdo más marcado. ¿Volverías a hacer algo por el estilo? Porque como que Macanudo toma otro tipo del espectro del humor, ¿no? Sí, yo, la verdad es que la tira que siempre quise hacer fue Macanudo. Ajá. Yo quería hacer como una tira clásica, ¿no? Lo de Bonjour era divertido, pero era para llamar la atención. Entonces era como más adolescente y descontrolado. Pero yo quería hacer algo como más complejo, más sutil. Igual el costado así más rock and roll me encuentro otras salidas, ¿no? Estuve muchos años haciendo una historieta en Hecho en Buenos Aires, que era medio así bizarra. Ahora en Twitter soy bastante más malo que Macanudo. Sí. Y siempre encuentro una manera así de portarme mal. Bien, es como un modo de vida casi. Sí. Pensaba, ¿no? La pequeña Lulú, Mafalda, Enriqueta, en este caso, Charlie Brown y sus amigos. Hay como un mundo en el mundo de los chicos, ¿no? Es una manera de encarar algunas cosas desde otro ángulo que posibilita la mirada infantil o es otra cosa. Sí, es como una cuestión de género, ¿no? La historieta, los animales y los niños garpan. A mí siempre me hace gracia cuando la gente separa tanto al personaje del autor. No, muchísima gente va y te dice, uy, pero qué inteligente que es Mafalda, ¿no? Tan despierta sobre la guerra y Mafalda es un tipo de 38 años. Enriqueta no es inteligente. No es que lee mucho Enriqueta, yo la dibujo leyendo, pero dibujito nomás. Así que siempre me parece que ese es el truco de magia que hacen Kino y Snoopy y Hergé, que consigue que los personajes vivan muchísimo más allá de ellos. Claro. ¿Conoces algún caso de un personaje de historietas que haya envejecido con el correr de los tiempos? Hay una historieta americana muy vieja que se llama Gasolinali, que el tipo empieza siendo chico y termina siendo padre y todo, y fue toda la historieta hecha en tiempo real, o sea que cada año el tipo envejecía un año y tenía un hijo, y después primero un bebito y terminó siendo un adolescente, y esa gira duró como 40, 50 años. O sea que es como la historieta más larga de la historia. Interesante, claro. Experimento, un happening casi, ¿no? No, sí, es increíble esa historieta. Es muy lindo en los dibujos. Acá hay una cuestión ya personal mía, digamos. En 2005 estaba cursando en Buenos Aires, en la universidad, y tuve que hacer una entrevista, ¿no? Y fue la primera entrevista que hice y te la hice a vos. Así, 2005, ya 6 años. Arranqué ahí más o menos. Arranqué ahí con líneas. Y ahora espero que no sea la última. Pero bueno, en un momento de la entrevista vos me decías que planeabas viajar y cuando tengas tiempo escribir una novela gráfica, tal vez allá en el sur donde está lleno de pingüinos, ¿no? Como un lugar, sí. Los pingüinos que están siempre casi como una presencia constante, ¿no? En tus dibujos. Y leía, hace un tiempo también leía una suerte de non-fiction gráfica, que no es una novela, que es sobre un viaje que hiciste a la Antártida. Sí. Entonces medio que se te cumplió lo que me decías un par de años después. Y a mí el sur me tira mucho. Sí. El sur es como un lugar que me encuentro muy bien. Me gusta mucho la Patagonia, me gusta mucho como la tranquilidad, me parece que me imagino así de viejito una cabaña en algún lado rodeado de pinos. Bueno, ya tenés barba, ¿no? Eso es un sí, denme un par de años, además barba y una vida muy poco saludable, ¿no? Así que un par de años llego al abuelito de Heidi y ahí estamos. Bien, acá Aguada dice que te invitemos a pasar el verano en el Bolsón, creo que viene. Sí, estaría muy lindo, la verdad. Todos los años me voy a Bariloche. Ah, sí. Así que ya habrá ocasión. Quedamos conectados entonces, porque estaría bueno también vernos reflejados en alguna de tus historietas cuando vuelvas. Por allá decir, mirá, acá estamos. Sí, toda la gente que pasa cerca mío corre ese peligro. Ay, no, me gustaría saber quién es el hombre misterioso, por ejemplo. Sí, pues, lo lindo de esas cosas es que son misterios para mí también. Qué bueno. Es como, me funciona si yo no entiendo algunas cosas. Conceptuales incomprensibles tampoco los entiendo. No, eso creo que nadie, ¿no? ni algún crítico, ni Minujín debe entender. ¿Qué planes tenés hacia el futuro? No te digo hoy, pero... Y ahora, bueno, seguir sacando... hicimos una editorial con mi mujer. Sí. La Editorial Común, y tratamos de publicar novelas con eso, novelas gráficas. Sí. Y después, nada, seguir sacando libros, dibujando, pasándola lindo, cuidando a mis hijas. No hay grandes planes. Hace poco hiciste... Sí. Sí, son grandes planes. Son grandes planes. Hace poco tuviste una muestra, ¿no? En Elsie del Río. Sí. Y eso es como un lado que me acuerdo que en esa entrevista que hace ya 6 años me decías que era algo que querías volver porque por la vorágine del laburo no estabas pintando tanto y que eso te hacía sentir mal. Claro, es que me gusta mucho mi pintar y por suerte con la muestra de Elsie es mucho laburo de recitales que hice con Kevin. Entonces le encontré la vuelta que con Kevin me encontré el espacio para hacer eso que me faltaba en el 2005. Que es el rato de pintar, de tener la cabeza como un plan más así plástico y menos narrativo. Así que me divierto mucho. Y la muestra quedó muy linda. Así que si alguno del Bolsón quiere ir a visitarla, sigue ahí, sigue abierta. Un par de micros y llega. Sí, esquivando la ceniza de Bariloche. Yo te quería preguntar, no sé cómo preguntártelo, pero del mundo de los dibujantes, ¿no? Si hay una especie de gueto en el sentido de que se conocen, de si hay amistades, si hay una... Se habla de generaciones, ¿no? Al menos en literatura, gente que tiene cosas en común. ¿Vos tenés cosas en común con otro contemporáneo tuyo? Sí, lo lindo... A mí lo primero que me gustó cuando me dediqué a la historieta era la gente que me fui cruzando. O sea, es muy raro... Dentro de la historieta, la primadona, ¿sí? El tipo mala onda. Generalmente todo el mundo se ayuda entre sí. Fíjate que Maitena me lleva al diario sin ser ni mi amiga ni nada. Langer en su momento también, cuando éramos chicos, me llevó a Irrecuptibles. Sí. Y yo le decía, pero estás vos ahí, ¿qué te van a echar a vos para ponerme a mí? No sé, por la duda. Entonces, te cruzás muy buena gente, porque nadie... hace historietas pensando que se va a levantar minas y va a ser exitoso, ¿no? En cambio, en el rock and roll, en la actuación, ahí puede ser más complicada la gente. Pero en la historieta te cruzaste a gente muy, muy generosa. Así que me llevo bien con casi todos, me voy encontrando con todo el mundo. Es bonito, un lindo grupo de gente. ¿Hay pica con Nick? Es una pregunta que te quería hacer. No, cada uno hace lo que le sale y lo que le gusta. Cada uno hace su gatito. Sí, la verdad. Es muy divertido lo que hace, que nunca me ha salido su apellido, puto whisky, creo que se pronuncia. Misterioso puto chonky. Puto chonky, claro, puto whisky, puto chonky. Nadie sabe cómo se dice. Bueno, él tiene una fijación con Nick muy interesante. ¿Qué personajes tenés para el futuro? ¿O eso es algo que va a ir saliendo? No, los personajes aparecen cuando los dibujo. No es que digo, uy, el mes que viene lanzo a Fidelio, no, ni idea. Sí. Me siento a dibujar y tiro y hago experimentos, y algunos experimentos quedan y se transforman en personajes recurrentes, y otros desaparecen, duran dos o tres historietas y se van. Así que me gusta laburar así, como sin estar... Es muy intuitivo como hago la historieta. Bien, Liniers, nos gustaría eso, venite, si querés venite con Kevin también y la pasamos fenómeno. Conseguimos un lugar para tocar, acá estamos, la radio es parte de un cine que se está construyendo, que acá no hay, un cine auditorio, que son un lugar con mucha efervescencia artística, todavía no tenía un lugar adecuado, así que acá te esperamos. Seguro que ya van a gestionar algo para que vayan. Más, sí, más les vale. Un abrazo y muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias por la charla. Gracias, no, hasta pronto. Hablábamos con Liniers, que es Ricardo Liniers Siri, que el segundo nombre es Liniers, es en honor a un antepasado, ¿no? El famoso, sí, Liniers.